Historias de Marketing, episodio 2. ¿Qué tal? Y bienvenidos a Historias de Marketing, el programa de marketing online y diseño web con mucho cuento. Este es el programa en el que os hablaré de historias de mi día a día, que podrían ser del día a día de cualquiera de vosotros, y las relacionaremos con el marketing online y el diseño web. Bien, hoy tengo un tema que creo que es muy interesante porque la mayoría de las empresas no ejercen o no ofrecen formación de equipos de trabajo, y lo veremos desde un punto de vista un tanto distinto. Ya veréis, porque espero que os guste cómo lo tengo preparado para hoy. Antes, por eso, recordaros que si os apuntáis a la newsletter en marliado.es recibiréis contenidos y regalos exclusivos como plugins, themes premium, suscripciones y descuentos en herramientas, etc. Bueno, ya sabéis que no se puede saber cuándo hago los regalos, ya que es algo sorpresa, y tendréis que ir abriendo todos los emails para ver si llevan algo dentro. Así que, sin duda alguna, apuntaros a la newsletter en marliado.es. Bien, hoy quería contaros una historia, más que una historia, es una experiencia que he tenido yo trabajando en una instalación deportiva en la que estoy actualmente todavía desempeñando algunas actividades. El caso es que entré a trabajar allí hace unos 10 años más o menos. Y a principio de todo, pues solo ejercía pues como socorrista, era técnico, tenía la titulación de socorrista, y empecé a trabajar allí pues cubriendo un horario de socorrista. Al cabo de un tiempo, pues como también tenía algunas nociones de haber hecho algunos cursillos de natación en otras instalaciones, me ofrecieron surgió la posibilidad de realizar algunos cursillos de natación en esta empresa. Y lo que hicieron, pues aparte de brindarme la posibilidad de hacerlos, me formaron un poquito más en estos temas de, en cuanto a técnicas de enseñanza para la natación, tanto pues para niños de distintas edades hasta adultos y gente mayor. Bien, más adelante, un tiempecito después, unos meses después, surgió la posibilidad, pues por un cambio de horario de una compañera mía, de hacer de técnico de aquagym, es decir, poder ejercer como monitor de clases dirigidas de aquagym. Y en el que, pues bueno, empecé a trabajar sin ningún problema y evidentemente pues la empresa también me hizo participar en una de las formaciones. Luego, tiempo después, también pude tener la posibilidad de hacer un curso de aeróbica avanzado y actividades dirigidas en general y evidentemente pues la empresa me animó a poder realizar esta formación y evidentemente pues me ayudó en temas económicos. Así que ningún problema con esta empresa, es más, estoy encantado de seguir trabajando para ellos y creo que al menos a la larga no tengo miras de dejar de trabajar, aunque esté pues desarrollando tareas de marketing y demás, pero me encanta el trabajo que estoy haciendo allí. Bien, en cuanto a temas de ganancias para la empresa, ¿qué es lo que ganó esta empresa haciéndome participar en estas distintas formaciones? Pues ganó un empleado polivalente o, dentro de lo que cabe, bastante polivalente, que puede ejercer casi todo tipo de actividades dentro de la instalación deportiva. ¿Para qué les ayuda? Pues bueno, les puede solventar cualquier problema o cualquier baja que tengan o cualquier imprevisto que surja. Pues en este caso yo, igual que muchos otros de mis compañeros, pues podemos solventar estos problemas simplemente, pues bueno, el coordinador se pone en contacto con nosotros y podemos realizar pues las actividades dirigidas o un cursillo de natación que haya en cualquier momento sin necesidad de preocupaciones. Y más ganancias para la empresa, pues por supuesto, les ayuda a tener una imagen perfecta, una buena imagen de cara al cliente, de cara al usuario. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que no tienen que suspender ninguna clase, ninguna actividad dirigida. Bien, en cuanto a esto es lo que pasa, el caso es que esto es lo que no suelen hacer las empresas en lo que se refiere a marketing online. ¿Por qué me re quiero relacionar estos dos temas? Pues para que veáis el tema de que a mí me han formado en distintas áreas dentro de mis posibilidades de trabajo en esa empresa. Como consecuencia, la empresa tiene unas ganancias que a lo mejor no son visibles en cuanto a temas económicos, pero sí tiene unas ganancias en cuanto a imagen. Entonces, la mayoría de las empresas no suelen invertir, no suelen formar a los trabajadores o a los miembros del equipo en lo que se refiere a técnicas de marketing online, aunque sea de forma muy básica. ¿Por qué? Pues bueno, porque normalmente las tareas de marketing se asocian a la empresa, son las empresas las que tienen que desarrollar las tareas de marketing. Pero aquí hay un inconveniente, hay un problema, y es que los empleados son una baza muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen el contacto con el cliente final, al menos por lo general en la mayoría de los sectores. ¿Eso qué significa? Pues que quién va a hablar mejor de la empresa, quién va a poder hacer publicidad, la mejor publicidad de la empresa, que un trabajador contento. Así que seguro que habréis escuchado alguna vez eso de que no hay mejor publicidad que la que da un cliente satisfecho. Evidentemente, un cliente satisfecho siempre te va a recomendar en cualquier conversación que salga con familiares o amigos, siempre te va a poder recomendar. Pero un empleado contento todavía tiene más validez, lo que te pueda decir un empleado de una empresa. ¿Por qué? Pues porque normalmente estamos acostumbrados a que los empleados siempre nos quejamos de perdón, siempre nos quejamos de los problemas que puede haber con la empresa, de aquellas gestiones que no funcionan, de lo que nunca va bien en la empresa y tal. Entonces, tener un empleado contento, tener un empleado satisfecho, va a crear una imagen muchísimo mayor y va a dar mucha más credibilidad, en cuanto a beneficios de cara a la empresa. Para ello es imprescindible que los empleados conozcan, al menos de forma muy básica, cómo usar el marketing online. Evidentemente, siempre desde las miras del beneficio, entre comillas, hacia la empresa o hacia el negocio. ¿Qué tenemos que hacer para que, bueno, para formar, ya no solo formar a los empleados, sino qué tenemos que hacer para que los empleados pues estén motivados a participar en temas de marketing? Pues lo primero de todo es cambiar un poco la dinámica laboral, es decir, cambiar un poco el chip. Sí que es cierto que hay muchos sectores o hay muchos trabajos en los que los trabajadores o los empleados no van a poder permitirse el lujo de poder estar, pues, o poder tener el acceso rápido al teléfono móvil, por ejemplo. Pero en muchos sectores o en muchos trabajos sí que es posible, y aquí deberíamos hacer un cambio de chip en cuanto a la mentalidad que estamos acostumbrados en temas laborales. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados en que el teléfono móvil tiene que estar bien guardado, bien escondido, para que el trabajador no se distraiga en horas de trabajo. Pero en este caso, en el momento en que tú les motivas y les enseñas cómo utilizar el marketing online, les motivas a que estén contentos dentro de la gestión, dentro de el ambiente laboral, están motivados. El tener el teléfono móvil al lado, el poder trabajar con el teléfono móvil en el negocio y aprovecharlo para las tareas de marketing o en sus redes sociales, es un factor que nos va a ayudar muchísimo en cuanto a promoción de nuestro negocio. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues formarles en redes sociales. Es decir, vamos a tener que formar a estos empleados en cómo usar el marketing online en redes sociales. No es necesario formarles ni en email marketing, ni en estrategias, ni en conceptos técnicos de temas de marketing, pero sí que lo que queremos es que aprendan a cómo usar las redes sociales en cuanto a beneficio o ayuda del marketing online de la empresa. ¿Qué redes sociales? Pues bueno, según el público al que nos dirijamos, y formaremos al equipo en esas redes sociales adecuadas que vayan a beneficiar, pues como os decía, la imagen del negocio. Por ejemplo, pues podemos tener un perfil de LinkedIn bien trabajado, que dé presencia y que dé credibilidad. Por ejemplo, si nosotros sabemos que parte de nuestro público puede estar en esta red social, pues es importante, es súper importante que todos aquellos empleados, que todos aquellos trabajadores de esa empresa, pues tengan un perfil de LinkedIn bien trabajado, bien empleado, que dé una presencia de profesionalidad, ya que esto nos va a ayudar ayudar a promocionar el negocio o vuestros negocios en redes sociales, en este caso pues LinkedIn. Por ejemplo, cómo trabajar en Facebook de forma más profesional, incitarles o animarles a participar en grupos relacionados de sectores relacionados con vuestro negocio. Eso ayudará muchísimo a también pues la imagen de vuestro negocio. Evidentemente, pues a ayudar a o enseñarles a formalizar más profesional o tener un perfil más profesional en Facebook, por ejemplo, ¿no? O, pues como os comentaba, incitarles a los miembros a participar en grupos de Facebook. Además, también pues podemos crear un grupo de Facebook del sector de nuestro negocio y allí pues añadir a todos los trabajadores, a todos los miembros del equipo e incitarles a participar, en las páginas profesionales de Facebook, de Google, de Twitter, de allí donde sea, incitarles a participar en nuestras redes sociales de nuestro negocio. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado la historia, la pequeñita historia que os he contado y cómo la hemos relacionado con el tema de la formación de equipos de trabajo. Muchísimas gracias por vuestras reseñas en iTunes. Me encantaría que me dejarais una reseña en iTunes, si es posible, de 5 estrellas, pues muchísimo mejor, porque me ayudará a dar más visibilidad a este programa, a este podcast. Muchísimas gracias por vuestros me gusta y por vuestros comentarios en iVoox, en iVoox y compartirlo en vuestras redes sociales. Nos vemos en el programa número 3 de Historias de Marketing. Espero que paséis una buena semana. Adiós.